cada vez que te veo llegar. Trato de disimular. Todo lo que quiero es dejar atrás y así las heridas podrán cerrar. Olvidarme de lo que pasó, prefiero no hablar. Cuando veo el ayer, me dan ganas de correr a toda velocidad. No sé si está bien. Seguro que ahí te voy a encontrar. Tus ojos brillan en la oscuridad. Si vuelvo a caer, no creo que pueda volver. No creo que pueda volver otra vez.